con algo atípico, con la chapa de candidato. Es candidato hoy Godoy Cruz, obviamente, y no tenemos por qué negarlo, porque Godoy Cruz viene jugando bien, porque Godoy Cruz, si hoy gana, va a escalar a la punta del campeonato y va a ser el que acompaña a Independiente. Por lo tanto, no tenemos por qué negar que hoy el candidato es Godoy Cruz y que Racing llega relegado futbolística y en lo que respecta a la tabla de posiciones. Así todo, Racing es local, Racing debe imponerse en su estadio, debe saber que ya no va a tener muchas posibilidades de poder contagiarse, como decimos siempre, con la victoria. El último partido que la Academia jugó como local fue ante Newell's y logró imponerse al equipo de Sensini con otra actitud, con otra imagen. La verdad es que el último partido en el que Racing jugó como local había mucha presión en el equipo, la gente ya no quería saber más nada con derrotas, quería que el equipo muestre otra actitud y que gane. Esperemos que hoy, contra Godoy Cruz, un rival difícil como decíamos, el equipo del Turco Asad, Racing pueda contagiarse con las victorias, pueda seguir en la senda ganadora como para poder sumar 3 puntos de oro que lo separarían de la zona de promoción. No hay que olvidarse que ayer Gimnasia se impuso ante Independiente y hoy está por encima de la línea de Racing, aunque tiene 2 partidos más que la Academia, que adeuda, como todos saben, el cotejo ante Atlético de Tucumán, que se va a jugar el miércoles 21 de abril a las 21 horas. Está confirmado que el partido va a ser a las 21, para todos los que tengan intención de viajar, el departamento del hincha va a estar fletando un micro. Para aquellos que ya han viajado con el departamento del hincha, el monto del viaje va a ser de 200 pesos, y para aquellos que quieran viajar desde ahora en los micros del departamento del hincha van a tener que pagar 320. Volviendo a lo que será el partido, a lo que serán los equipos, aprovecho para dar la bienvenida al señor Mauro Bundín, a nuestro compañero, a quien generalmente nos transmite la información del primer equipo y demás. ¿Cómo te va, Mauro? Buenas noches. Flavio, ¿cómo estás? Agradezco el descenso que en estos momentos ya están en el entretiempo Central y Argentinos 0-0. Es importante eso porque Central está pegadito a la Academia. ¿Cuántos son los puntos, Mauro? Central estaría con este empate transitorio 2 puntos por encima de Racing. De esto consumarse, de esta manera, este empate, esta igualdad definitiva en el conjunto rosarino, obviamente que esto hace que Racing en el coeficiente todavía esté por encima de Central, teniendo un partido menos. Sí, 2 en realidad, porque todavía tampoco empezó a jugar con Godoy Cruz. Es decir, lo que sí, si Central le gana a Argentinos, Racing va a entrar frente a Godoy Cruz en zona de promoción. Después dependerá de sí mismo, con un triunfo, únicamente con un triunfo, salir de dicha zona. Era lo que hablábamos ayer, Mauro. Hoy Racing, más allá del coeficiente y de lo que uno ve de los promedios, que hoy Racing está fuera, y más allá de que el triunfo de Gimnasia ayer notoriamente perjudicó a Racing, después cada uno, y no vamos a empezar a discutir de vuelta lo que hablábamos la semana pasada, si te puso contento o no el resultado de Gimnasia, vos ya sabés lo que yo pienso y yo sé lo que pensás vos, pero a lo que quiero llegar es, Racing sigue teniendo todo el potencial como para estar arriba. Tiene un partido menos y además hoy tiene que jugar con Godoy Cruz. Si gana los 2 partidos va a estar a 5 de Gimnasia y por encima de Rosario Central, que está a 2, que ahora está igualando y pasaría a estar a 3, o si empata está a 2. Si empata está a 2. En estos momentos Central está a 2 puntos por encima de Racing. En el caso de que termine así este encuentro, igualado, recordamos, 0-0 en el entretiempo argentinos y Rosario Central siguiente de Arroyito, pero Racing con 2 partidos menos. Esto hace de que, por coeficiente, Racing siga fuera de zona de promoción, pero dependerá de sí mismo. ¿Sabes qué, Mauro? Mi cuerpo ya rechaza las matemáticas, no quiero saber más nada con esto. Es que lo pido casi a urgencia. Bueno, entonces digamos algo. No quiero pelear más el descenso el año que viene. Sé que es difícil, pero estoy completamente desbordado. Sé que Central está a 1 punto y ahora te lo vuelvo a preguntar. Estoy desbordado, Bundín, ayúdame. Sí, es cierto. Pero vamos a mirarle el lado positivo. Creo que Chacarita y Atlético Tucumán están muy, pero muy complicados. Atlético Tucumán... Yo lo veo como descendido. Sí, más allá de lo que pueda pasar ahora con River y después con Racing, la cantidad de puntos que debe sacar en lo que resta del campeonato es demasiado importante como para quedarse en primera. Uno lo ve comprometido a Chacarita, entonces Atlético Tucumán está recontra comprometido porque está 5 puntos. Abajo de Chacarita. Claro, el tema en lo que a uno hace no terminar de consumar este descenso de Chacarita o Atlético Tucumán, es que ellos ganan dos o tres partidos y te pueden superar esa línea. Ahora ya no. Atlético Tucumán debe ganar casi todo lo que le queda, y Chacarita ya de aquellos dos partidos consecutivos que debía ganar, ¿te acordás antes del partido frente a Argentinos Juniors que nos decía aquel oyente? Ahora ya son cuatro, o tres y un empate para salir de todo. Y digo, tres y un empate cuando quedan siete en juego. Me parece que es difícil. Pero de esto también depende la realidad de Racing. Que Racing coseche puntos, que Racing... Mauro, tenemos el equipo, en un ratito lo vamos a estar dando. También vamos a estar con la información de Godoy Cruz, que como todos saben es el rival de la Academia. Y algunos números, por qué no, del árbitro, que es Diego Aval, que hasta ahora la Academia no ha podido ganar cuando este fue el referee del partido. Continuamos en Identidad Racingista. A ver, Gundín. Oficial no ganamos. ¿Por qué? Ganamos en el verano. En el verano Independiente, 2-1. ¿Pero cuentan para el campeonato esos puntos? No sé, a Independiente cuenta siempre. Sí, pero después te ganaron. Bueno, nosotros también, en el verano. ¿Qué, fueron para atrás ellos? No, bueno, pero lo que importa son los... No discutamos. No, si no va a parecer como que... Ah, pero igual coincido. Ah, bueno. Te cambio... Coincidí, pero te pido por las dudas. Te cambio 10 partidos de verano por un oficial. Vamos a ir a la primera tanda en Identidad Racista desde el estadio, pegaditos al micro, donde hace unos 15, 20 minutos llegaba el plantel de la Academia, que 21-15 va a estar enfrentando al equipo mendocino. Primera tanda, ya volvemos. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos decantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810, Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000, líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Alicia Terminielo de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manolo Campo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: mevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copla. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Continuamos pegaditos al micro, donde hace unos 20 minutos llegaba el plantel de la Academia. Seguimos con Mauro Bundín desde aquí. Mauro, vamos a estar dando el equipo de la Academia, ¿te parece? Como para que la gente ya empiece a familiarizarse con los jugadores que van a salir a la cancha a las 15. Sí, que muchas modificaciones no habrá con aquellos que jugaron esos 22 minutos con Atlético Tucumán. Quien no puede hacerlo es Claudio Jacob, por llegar a la décima amarilla en ese penal que vos lo viste en la cancha, pero que nosotros no lo pudimos ver. La realidad, yo te voy a ser sincero, Mauro. En el estadio se veía bastante mal. Primero la lluvia y segundo porque la realidad es que el estadio Atlético de Tucumán no es un estadio en el cual uno pueda apreciar este tipo de jugadas. Pero sabemos que fue penal porque lo reconoció el mismo Jacob. Y además, como consecuencia de esa falta que derivó en el penal cobrado por el árbitro del partido, Claudio Jacob fue amonestado y llegó a la décima amarilla. Por eso hoy no podrá estar frente a Godoy Cruz y su reemplazante será Bruno Zuculini. Esa será la única modificación con relación a aquel equipo. De Olivera, Mercado, Martínez. Cuando pongo la interrogación en Martínez, hago referencia a que Flavio siempre me dice que invierto los roles de los marcadores centrales. Mercado, entonces, Martínez, Avelaño, Cailo, defensores, con De Olivera en el arco. En el mediocampo, Rosano y José Luis Fernández por las bandas. El doble 5, Lucero y Zuculini. Adelante, Auche y Claudio Bieler. De corrido, Bundi, porque si no la gente se queda con... ¿Auche y Claudio Bieler? No, de corrido. También, a ver. ¿Otra vez? Sí, de vuelta. ¿Tres veces? Sí, tres veces, porque la gente viene a ver el equipo, no te quiere escuchar. De Olivera, Mercado, Martínez, Avendaño, Kai, Rosano, Zuculini, Pedro Fernández, Auche Bieler. ¿Saben que Bundi es un tipo que deja algunas cosas liberadas al azar? Porque él es un tipo que sabe, siempre lo digo. Bundín es un virtuoso del periodismo, por algo está en Identidad Racinguista. Por algo él decidió estar en Identidad Racinguista, es un refuerzo que él vino, tocó el tiste, dijo, me quiero inscribir en AFA, pues hizo todo Bundín. Se hizo la revisión médica y finalmente fichó para Identidad Racinguista. Él deja libradas cosas al azar. No tiene anotado el equipo de Godoy Cruz de Mendoza. ¿Se anima a dármelo de corrido como hizo recién con Racing o va a arrugar? A ver. Ibáñez el arquero, línea de fondo, Sigali, Tutari, Curbelo, Selmar García, en el mediocampo el uruguayo Carles Sánchez, Olmedo, Ariel Rojas, el enganche David Ramírez, adelante Higuaín y César Carranza, Jairo Castillo, quien en la última fecha ni siquiera estuvo concentrado por una molestia física, ex Independiente y estará ocupando lugar en el banco de los suplentes. Mauro, lógicamente que esto va a ser... algo que no es exacto, pero te pido que des un porcentaje de los partidos del campeonato. ¿Qué hay en general? ¿Cuántos te miras vos? Porcentaje de los 19 equipos, de los 20 equipos del fútbol argentino que juegan. Y de los 10 partidos por fecha, 7, 8 tengo que ver. 7 u 8 mirás. Bien, podés hablarme de Godoy Cruz como si fueses un especialista de Godoy Cruz, casi, porque lo has visto muchas veces. Me ha tocado verlo. A ver, contame de Godoy Cruz. Equipo pragmático, sólido, que achica bien los espacios cuando defiende y que sale muy rápido de contragolpe cuando el equipo rival lo ataca. Es decir, hoy la necesidad es de Racing. La búsqueda, creo yo, va a ser de Racing desde el minuto cero. Bueno, ojo, porque Godoy Cruz, esos espacios es donde mejor se maneja. Cuando tienen campo y cuando tienen... no tanto la pelota, pero sí cuando tienen el campo como para salir rápido, y se maneja bien. Y no solo por la rapidez de los delanteros, sino porque es un equipo que cuando lo atacan, achica muy bien los espacios. Y cuando ataca, nunca lo agarra mal parado. Yo hoy tuve la oportunidad de escuchar y ver al técnico de Godoy Cruz, al Turco Azad. Y el Turco Azad es como que en un momento intentó dar a entender como que el equipo iba a salir a buscar el partido jugada por jugada, y después medio como que amoldó su discurso a que el punto también les venía bien, y medio como que me dio para pensar que Godoy Cruz hoy quizás sale a jugar un golpe contra Racing. ¿Coincidís conmigo? Yo creo que sí. A ver, Godoy Cruz no tiene la obligación de ganar para ser puntero. Si viene la punta, bienvenido sea, pero quiere creer que en la fecha 13, ¿no está molesta? Godoy Cruz iba a ser escolta independiente y con posibilidades de alcanzar la punta. Nadie, esto le saca presión. Y como consiguiente, un punto en un estadio donde las tres veces que vino en su historia siempre se fue sin nada, va a ser bien visto. Y a la postre le descontás una unidad al puntero. ¿Cómo no va a firmar el empate Godoy Cruz? Para Racing no lo tiene que firmar. No, sin duda, pero bueno, es una manera de ir mostrándoles a los oyentes, en este caso los que vengan a la cancha o los que no, los que tengan la posibilidad de mirarlo por la tele o de escucharlo por la radio, que nosotros podemos más o menos dar un tentativo de lo que será el partido, viendo lo que Bundín ha observado de Godoy Cruz, lo que yo también pude mirar, pero la realidad es que después salen los equipos. Y nosotros lo decíamos ayer, del equipo de Racing en la previa conocemos muy poco de la intimidad, de lo que puede llegar a pasar, de lo que tiene planeado el técnico, porque Russo muestra muy poquito. O sea, cada vez podemos dar comentarios más parecidos a los de los oyentes nosotros, respecto a este juego de nosotros periodistas, ustedes oyentes. Cada vez tenemos menos posibilidades de indagar en lo que es la intimidad táctica también del equipo de Racing. Primero, desde el planteamiento imagino algo similar a lo que se produjo con Newell's. ¿Por qué? Porque en aquel partido Racing lo que quiso hacer, con defectos, virtudes, como vos quieras, le salió bien, malo, regular, pero quiso ensanchar la cancha. Cuando digo esto no es que quiso correr la línea y hacerla más grande, porque es imposible, sino que hacerlo ancha con Rosano y José Luis Fernández. Bueno, ¿por qué? Porque aquel equipo de Newell jugaba con tres defensores. Este equipo de Godoy Cruz no tiene carrileros en el medio campo. Pues juega con enganche definido, porque David Ramírez es un volante con características muy ofensivas, un volante netamente ofensivo, es decir, no va a tener carrilero por la banda hacia en el medio campo. Entonces, por allí imagino un partido parecido. Tal vez no busque tanta profundidad con Rosano, ganando de la espalda a los mediocampistas y José Luis Fernández, sino arrancar de más atrás. Y aparte, con respecto a lo que vos decías, Godoy Cruz nunca, ni aún en Mendoza, fue un equipo que sale a pasar por arriba al rival. Es un equipo pragmático, tranquilo, que no se desespera, y si no se desespera como local, mucho debe ser como visitante frente a un grande. No, lógicamente. Bueno, vamos a ir a la segunda tanda de Identidad Racingista, enseguida volvemos con más. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales: Avenida Patricio 593, Barracas; Avenida Mitre 851, Avellaneda; y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluro, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunícate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. La posibilidad de conversar con Cubito Cáceres. ¿Cierto? ¿Como jugador o como hincha de Racing, Cubito? Ah, bueno. Como las cosas, porque todavía sigo jugando. Así que, hincha, soy de que mi tío de que nací, así que, las dos cosas. Cubito, tengo la posibilidad de ver muchas veces los partidos de Racing con vos, sé que venís siempre. ¿Es raro esto de haber jugado en Racing y después mirarlo desde afuera como hincha, o es como el otro? Sí, es un poco raro, un poco ahora me doy cuenta de cuando yo estaba acá, que veía a jugadores que pasaban por el club y lo veía con la familia, yo ahora vengo con mis dos hijos que bueno, están identificados con Racing, igual que yo, y entonces necesitan venir a la cancha, los traigo, mañana yo tengo que entrenar, pero bueno, la verdad que sí, es un poco raro, yo tuve 16 años acá en el club y yo siempre digo lo mismo, que yo tuve la suerte de poder jugar donde soy hincha y eso no me va a quitar nadie y bueno, es algo que también hoy me doy cuenta cuando vengo a la cancha, la gente cómo me lo hace sentir, y eso la verdad para mí, para mis hijos, que me miran, como viendo decir, con cara rara, ¿no? Pero bueno, cuando sea más grande de ellos, se van a dar cuenta que tuve la suerte de poder entrar a la cancha de Racing y jugar con esta camiseta, que para mí es la más grande que me puede haber pasado. ¿Le preguntás a tus compañeros o hablás de Racing con tus compañeros de los Andes respecto a esto, respecto a venirse a la cancha? ¿Son fanáticos de los clubes, los jugadores de fútbol, o eso medio como que se perdió, como que sos un bicho raro de estos de que va de visitante? ¿O existe eso todavía, de que los jugadores van a ver a su equipo de toda la vida? No, están. Hay de la mayoría de los clubes, hay cargadas, sanas. Yo tengo compañeros que son independientes, compañeros que son de Boca, de River. ¿Te imagino uno de esos tipos que carga al que es independiente de tu plantel, por ejemplo? Que te puede llegar hasta agarrar feo con algún compañero que sea independiente. No, porque más allá de todo, que sabemos lo que es el fanatismo de cada uno porque tiene por su equipo, yo siempre dije lo mismo. Yo en mi barrio también tengo amigos que son de Independiente, de clubes que después que termina el partido me manda a cargar, nomás esto no pasa, no vamos a pelear por un partido, sí, seguramente que cuando me toca perder apago el celular, no salgo de casa y al revés lo mismo, pero no, llegar a ese extremo no, nunca me pasó porque con gente conocida es muy difícil que yo me peleé, pero bueno, pero siempre por ahí alguna cargada. ¿Sabés que está bueno conversar con vos, Cubito? Porque ahora te voy a poder preguntar del equipo, y está bueno que me hagas un mix que me opines como hincha y que me opines como jugador respecto a cómo lo ves a Racing. Sí, bueno, como hincha, la verdad que como todo que viene acá y queremos ganar, pero bueno, después a mí siempre me quedó el jugador y me queda, el jugador de adentro, y yo, la verdad que jugar en estas situaciones acá en este club, con la gente que viene, es complicado, y a mí, si bien yo tuve, me tocó algo parecido, no tan grande, que fue la del 99, que se había ido la Lin, se había ido toda esa gente, fue un equipo bárbaro. Te tocó de cierta forma bancar la parada vos, porque sí, fuiste el arquero titular. Hicimos una campaña de 30 puntos, que acá se terminó con Gimnasia, que se hizo la hinchada del Milenio, y ese campeonato, si nosotros no sumábamos una cantidad de puntos, también iba a ser peligroso, al otro año pasó lo mismo, pero no tan complicado, y yo lo entiendo a los jugadores, pero yo creo que el jugador de Racing siempre actitud, más que nada porque la gente ya te lo exige. Lo que pasa que, bueno, a veces es complicado jugar bien o querer, porque Racing hoy parece que tiene un equipo bárbaro, y yo creo que donde afloje un poquito el tema de la presión del promedio, Racing va a tener que estar peleando campeonato, porque por los jugadores que tiene, y tiene un técnico, me parece importante, tiene que estar mucho más arriba, así que yo no tengo duda de que el equipo va a salir adelante, hay que tratar de seguir bancando al equipo y apoyar, porque en cualquier momento Racing va a despegar. Siempre te recordamos en el programa Cubito, te damos las gracias por todo lo que haces por Racing, por el hecho de verte siempre en las populares de Argentinos Juniors, de Lanús, siempre viendo a la academia, y la realidad es que siempre uno todo lo relaciona con Racing. Cada vez que veo cosas de Palermo, de Martín Palermo, me acuerdo de vos. Vos capaz que no sabés ni de qué te estoy hablando, pero yo recuerdo que era chiquito y había un tipo tenido de rubio que jugaba en Estudiantes de la Plata que iba a patear un penal, y en el arco había un pibe que recién debutaba, un peticito que recién debutaba, que estaba bajo la sombra de Nacho González, que se paró y le atajó un penal a Palermo un día que Racing ganó 1-0 con gol de Villayonga, y era Cubito Cáceres. Sí, son esos momentos que a uno me van a quedar siempre guardado. Hacía poco recién empezaba a jugar, tenía un técnico como Coco Basile que me bancaba una banda, y la verdad que fue un momento re lindo. Estaba jugando Copa Libertadores de Racing, y la del 97 que perdimos con el Sporting Cristal a la semifinal, fue un momento que no. Y ese partido sí, queda. A veces lo miramos con los nenes en los videos y me preguntan y cómo se atajó un penal. Y aparte, hace poco más a Palermo hicieron un reportaje en ESPN y él dijo que el primer arquero había atajado un penal y ha sido yo. Y son cosas que, bueno, te marcan y, bueno, por ahí a mí inconsciente y es bueno. Y sí, este partido fue lindo, porque aparte lo ganamos y terminó todo muy bien. Ahora, Walter Cubito Cáceres, que está con los hijos, que le damos las gracias por haber frenado. Vaya a la platea A, que es donde mira el partido, en un ratito lo miramos juntos. Gracias, Cubito. Chao, gracias, nos vemos. Y nos vemos. Cubito Cáceres, que para Federico Roncino, que lo tengo aquí en mi izquierda, sí, es esos jugadores que le hacen acordar a su infancia. Sí. A mí me emociona Cubito Cáceres, porque tengo la oportunidad de ver siempre el partido al lado de él, con mucha frecuencia, y veo que son esos tipos que uno lo miraba de chiquito, que ahora, bueno, tiene la posibilidad de hacer una nota, pero que encima sufre como uno a Racing, y lo sufre desde la cancha, porque una cosa es decir, sí, soy de Racing, lo sigo por televisión, yo jugué en Racing. Y otra cosa es que el tipo juega Racing en Lanús, está en la popular de Lanús. Juega Racing contra Argentinos Juniors, lo veo en la popular de Argentinos Juniors. Esas cosas a mí verdaderamente me emocionan, porque hoy en día, y nosotros lo hablamos siempre en el programa, el hincha de Racing está enojado con el jugador de Racing, sí, en general. Porque lo nota poco comprometido, porque no nota que se juegue por la camiseta, quizás no solo en Racing, sino en general. Y ver a Cubito Cáceres me renueva las esperanzas, como también me pasaba con Zuculini. Claro. A mí y me iba tocó, a jugar Zuculini. Sí, Bruno, a mí me tocó una vez hacerle una nota a Walter Cáceres en su casa de Monte Grande, cuando yo estaba estudiando esta profesión que hoy hacemos tan linda. En el 45. Exactamente. 49, 50 y 51. Los 3 años por los 3 millones de Portea. Y nos sentamos en el comedor de Walter, de Cubito, y Cubito me dijo, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le dije, de Racing. Ah, entonces sí. Si no. Si le decía de fútbol, te decía, bueno, flaco, toma todo. Y estaba tomá 60 para el 30. Bien, ¿no? Y estamos ya la información al instante, ¿eh? Estamos en vivo. Esperé que vamos a presentarlo a Pablo Aguilera, porque hablamos más de Pablo Aguilera que de los jugadores de Racing. Aguilera, jefe de prensa, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Es porque te gustan mucho los jugadores, vos, por eso. Aguilera, ¿eh? Después igual es el que banca la parada como para que podamos, aunque sea, estar en la ronda de prensa, ¿no? Porque en momento lo van a prohibir esto. A ver, Aguilera, a ver. Vamos con el equipo de corrido, Aguilera. Cuidado, o sea, que se sale la cinta scotch, muchachos, después la tengo que pegar. Recordemos que Aguilera lo está mirando en una gigantografía de la cancha, donde están pegados... Son figuritas estas, ¿no, Aguilera? Vas a sacar el álbum. Ahora tenemos las nuevas, las Olympicus. No sé si ves los numeritos nuevos, todo nuevo. ¿Querés la formación, Flavio? Dale. Jorge Olivera, después en la defensa, Mercado, Martínez, Abeldaño y Cajáis. En el medio, Rosano, Zuculini, que era la gran duda, Lucero y Fernández. Arriba, Auche, Bieler. Si querés, te damos también el banco. Obvio. Santillo, Ayala, Luis, Falcón, Fariña, Castromán y Luguercio. Gracias, Aguilera, por todo lo que haces por Identidad Racingista y principalmente por Racing. No, por favor, flaco. Gracias a ustedes por todo lo que haces por Racing. Qué lindo que es Aguilera. Bueno, Roncino, ¿en qué estábamos? Que Cubito Cáceres era lo mejor que te había pasado en la vida. Sí, prácticamente. Me acuerdo de un partido, claro, Cubito se acordaba del penal de Palermo, y yo me acuerdo muy bien el día que Racing le ganó a Boca también acá, cuando lo echaron a Bermúdez. Sí. El arquero era Walter Cáceres. No, el arquero era el Gato César. Bueno. No importa, pero Walter Cáceres. Claro, pero igual, era Cubito Cáceres. Sí, sí, sí. Y total. Total no pasa nada. Yo solo lo tengo ese dato, ¿no? Nadie lo sabe. Bueno, Roncino, en un ratito me vas a estar contando cosas de las estadísticas respecto a Racing y Godoy Cruz. ¿Cómo parece? Bueno, cuando vos quieras, Flav. Bueno, ahora vamos a ir a la tercera tanda de Identidad Racinguista, como ustedes saben, el programa que identifica al hincha de la Academia, pegaditos aquí al vestuario local, y nos damos lujo. Para mí, te soy sincero, Roncino, me gusta más charlar con un exjugador de Racing que tiene Identidad Racinguista que quizás con un jugador de plantel actual, pero no por menospreciar a los jugadores menor del plantel actual, ni por hacerla fácil, porque la realidad tema, es mucho... Un tema coyuntural, un tema de época. Sí. Te traen buenos recuerdos estas épocas, y hoy quizás no estás tan identificado con los jugadores del plantel sin actual. Sin duda, no me identifico para nada con ese plantel. Coincido plenamente. No, no, pero en general yo no me identifico tanto con el jugador de fútbol. Son muy pocos los jugadores que me despiertan ese amor, esa idolatría, por así decir. Zuculini era uno de ellos. Y sé que Bruno tiene las características para ser un jugador querido. Muy pibe, sí, sí. Un jugador querido por la gente. Y no está a mano de cualquiera tener un jugador querido. Porque a todos los clubes les cuesta tener jugadores que te identifiquen. Por eso estaría bueno que hoy Zuculini juegue tranquilo, que pueda demostrar lo que demostró durante toda su estadía en las divisiones inferiores. Que pueda jugar con tranquilidad y demostrando lo que sabe. Ojalá que hoy Brunito, con sus 17 años, puede bancar la parada en la mitad de la cancha, conjuntamente con Lucero, que ya ha tenido muchas posibilidades y la gente ya dio su ultimátum, pero que hoy lo va a... podríamos decir que lo va a respetar y lo va a aguantar un ratito más. Sí, será aún más paciente de lo que viene siendo la gente de Racing. Para mí igual la gente de Racing viene siendo muy paciente. El famoso aplausómetro. ¿Y sabés qué hace que la gente de Racing esté paciente en un momento en el cual, cuando vos te ves tan urgido de puntos, para mí hace que la gente de Racing esté paciente? El técnico. Miguel Ángel Russo es uno de esos técnicos que a vos te hacen estar tranquilo porque tiene una chapa, porque ha hecho algo en el fútbol, porque no está experimentando con Racing. Y porque sabemos que ese perfil alto que tiene Russo a Racing le hace bien, porque primero que le quita responsabilidad a jugadores que han demostrado que no están a la altura, y segundo, porque sabemos que cualquier equipo de este fútbol de hoy le gustaría tener a Russo de técnico, y la gente de Racing se ha golpeado tanto que tiene que saber que hoy tiene un técnico que verdaderamente está a la altura de lo que es el club. Y si te pones a ahondar demasiado y sos crítico en tu mirada, tenés que saber que hoy Russo hasta le podría haber dicho que no a Racing, sí, por la situación y por su jerarquía. Y por eso creo que hoy la gente es como que está más paciente con el equipo. Y permite muchas más cosas y exige solamente actitud y quizás va a aguantar más a la hora de insultar en masa al equipo, a pesar de que siempre la gente de Racing ha sido crítica con los jugadores, pero siempre desde el lado fiel, desde el lado de aguantar, pero creo que si hoy la gente está bancando muchísimo al equipo, es porque saben que en el banco hay un técnico que tiene jerarquía y que puede sacar esto adelante. Después, obviamente, va a tener que demostrar mucho más de lo que demostró hasta ahora Russo, porque la realidad es que yo no estoy tan contento con lo que viene haciendo Russo en cuanto al armado del equipo. Pero en definitiva es uno de esos técnicos que uno están a la altura de las circunstancias. Me encantan las transmisiones de Identidad Racingista del estadio porque la gente se acerca como si nosotros fuéramos Araujo y Niembro. Y realmente somos dos chicos que estamos recién iniciándonos en el periodismo deportivo. ¿Sabés qué, Roncino? El jefe de prensa de Racing fue y pegó la presilla al lado del vestuario, va, de este lado, sí. No del lado de allá. O sea, del lado donde puede tener la gente, ya se la robaron, Roncino. Duró un minuto pegada, pero bueno, no importa. La tiene un hincha de Racing, eso es lo importante. Espacio para los jóvenes, el Identidad Racingista. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. En instante retomaremos con nuestro conductor Flavio Azaro. Es hora de ver los resultados de hasta ahora la 13ª fecha de clausura 2010, que se inició el martes pasado con la victoria de Tigre 3-1 frente a Atlético Tucumán. En el último turno, Arsenal en el Julio Humberto Grondona perdió contra Huracán 1-0. Ya ayer miércoles, Chacarita en el Diego Armando Maradona cayó 2-1 frente a Lanús. Gimnasia en el Bosque venció 2-1 Independiente y River cayó 1-0 frente a Nubes. En el último turno, Banfield derrotó 2-0 a San Lorenzo. Este jueves, Vélez perdió 1-0 frente a Estudiantes de La Plata, que se pone a 3 del puntero Independiente. Colón de Santa Fe, ya en 15 minutos de este segundo tiempo, vence a Boca 2-0. Y en Rosario, Argentinos Juniors vence por 1-0 con gol de Ismael Sosa a Rosario Central. La tabla de los promedios dice que Central, con esta derrota, llega a 123 unidades, lo mismo que Gimnasia y Grima de La Plata, con dos partidos más que la Academia, que suma 122. Más abajo, Chacarita con 32 unidades y Atlético Tucumán con 27 cierran la tabla de los promedios. Cabe destacar que este fin de semana se jugarán las inferiores en el predio Tita Matius y jugarán las divisiones mayores, cuarta, quinta y sexta división, serán locales a partir de las 11 de la mañana. y las menores serán visitantes en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Granadero Baigorria, séptima, octava y novena división. Terminarán la cuarta fecha del campeonato juvenil de las inferiores en AFA. ¿Qué pasa, Matías? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Flavio? ¿Todo bien, Matías? Sí. ¿Te encontrás bien, no? ¿Tu familia está bien? ¿Tu novia está bien? Sí, yo, sí. Te digo así porque no te presenté, ¿entendés? Entonces te estoy presentando, te estoy preguntando cómo andás, porque aparte no hablamos en todo el día. Entonces, te saludo aquí al aire, ¿está mal? No, por favor. Dimos la información de los promedios, exacta, y lo más importante de todo es que Argentino Junior le está ganando a Rosario Central, que esto le da aire a Racing en la tabla de la permanencia, y principalmente para mí, sí, que se pone cerca. Me encanta. ¿No? Y Argentino Junior tiene que ser local contra el quien es hoy el puntero del campeonato, y estando dos, esto se pone más lindo, ¿no es cierto? Como Rancino, quizás muy fanático, ¿no?, hablando así, pero yo te soy sincero, yo creo que Independiente pierda el campeonato, sí, rotundamente, y me voy a poner contento cuando van Argentinos, sí, pero nunca, no, nunca en mi vida voy a querer que Racing ni siquiera empate, ni siquiera empate. No, primero está Racing, porque hay muchos que han gritado goles de Vélez, cuando Racing tuvo que viajar a Santa Fe, un partido muy duro que le tocó ir ganando 1-0 con gol del Piojo López, y después le tocó perder 5-1 con 3 goles de César Alex y el uruguayo. Por eso, viste, hay tipos que estaban en una popular con una camiseta y gritaban los goles del otro equipo, sí, porque ese resultado perjudicaba al rival de toda su vida, uh-huh, y extendía la racha sin poder conseguir campeonatos. Hablamos de la década del 90, sí, por eso quedó grabado a fuego en mi memoria, uh-huh, y dije, hay dos maneras, o se paga con la misma moneda, mediocre para mí, por ese pensamiento, o me pongo de la vereda de enfrente como estoy siempre de la vereda de enfrente, uh-huh, y pienso como un tipo que quiera al fútbol hay que ganar, después el rival de toda la vida que haga su... Sí. Pero no está muy lejos uno de los ejemplos más claros, que también eran situaciones distintas, pero le diría que, si me permite el término, está parecida, porque Racing, cuando le tocó ganar en la cancha de Boca 4-3, también Independiente estaba primero y peleaba el campeonato con Boca, y hoy a Racing le toca jugar con Godoy Cruz, a pesar de que Racing hoy sí está en problemas en la tabla de los promedios, en ese momento no estaba en problemas con los números, pero hoy a Racing le toca jugar contra Godoy Cruz, que sí, ojo, hoy gana Godoy Cruz, se queda puntero con Independiente, pero Racing hoy tiene que ganar o ganar. Ya nos está dando una mano bastante Argentinos para los dos lados, porque le está ganando a Central y eso nos favorece a nosotros, y está ganando para favorecerse ellos mismos, porque ellos tienen que jugar de local en una cancha muy difícil como es la de la Paternal contra Independiente, que va seguramente a llegar a este partido quizás puntero del campeonato, porque hasta sería mejor para el campeonato que lleguen los dos ahí a dos puntos, y que para mí lo mejor para el campeonato sería que Independiente no gane más en la última fecha. Sí, por supuesto. Que colapse. Sí. Que caiga el micro del puente corredor. Qué lindo, qué Roncino. Me gusta cuando ya se desvirtúa, ¿viste? Porque venía haciendo todo periodístico. Pero sabemos que Roncino tiene estas cositas. Y por eso lo perdonamos y por eso lo queremos. La realidad, y sacando el chiste que hace Roncino, porque es uno de los tipos más respetuosos que hay, lo que sí digo es que no creo que esté mal decir que a uno le pone contento que esté ganando Argentinos, no solo porque beneficia a Racing desde lo estrictamente referido al promedio, sino porque también es bueno para la academia, porque Independiente nunca tiene que estar bien. Para Racing, Independiente deportivamente hablando, ¿viste? Porque hay muchos que son estrictos y que se creen que vos recién no hiciste un chiste. Claro, claro. Que estás totalmente loco y que no puedes decir eso en un programa de radio. Acá nosotros somos chicos jóvenes que hacemos el programa con todo el profesionalismo posible. Y si vos haces este tipo de chiste y hay alguien que no lo entiende, quizás es problema de ese alguien que no tiene sentido del humor y que piensa que nosotros somos unos inconscientes. O quizás, sin ir a este ejemplo que recién vos dabas, o este chascarrillo que vos decías, quizás hay gente que dice, no, ¿cómo van a decir que a nosotros nos importa el resultado de Argentinos? A nosotros no nos tiene que interesar lo que pase en la vereda de frente. Les digo, yo no soy como se dice habitualmente en un diálogo no coloquial, sino un diálogo amistoso, yo no soy careta. Mm. Yo te digo realmente lo que siento. Quiero que Independiente pierda siempre. Sí. Me puso contento que Independiente ayer pierda contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Y está favoreciendo eso a la lucha de Racing, numéricamente hablando, con Gimnasia. Fíjate cómo trazamos un paralelismo. Vos estás contento porque perdió Independiente, pero a su vez ganó Gimnasia, que eso nos perjudicó. Pero ojo, ¿sabés por qué además me pone contento que ayer Independiente no haya conseguido los tres puntos? Primero y principal porque es el rival de toda la vida y nunca quiero que Independiente salga campeón ni gane. Y además porque sé que Racing hoy tiene dos partidos menos y ganando esos dos partidos está a cinco puntos de Gimnasia, no es que queda a uno. Hay una realidad, nosotros no comemos vidrio. No. Si tiene que ganar Independiente para que Racing no juegue una promoción, obviamente que gane. Pero faltan seis fechas y Racing tiene mejor performance que Gimnasia porque tiene dos partidos menos. Aparte vos fíjate todo lo que pasó en el medio para que hoy sí Racing tenga que ganar para salir de la zona de la promoción. Racing tiene dos partidos menos. Me comprendo. Mirá todo lo que pasó en el medio para hoy estar hablando de que no nos cayó tan mal que Gimnasia haya ganado, nos gusta que Independiente por supuesto pierda y que hoy encima Argentino Junior quede a dos puntos y que le gane a Central. Es redondito, falta que gane Racing. Ahora vamos a estar repitiendo las formaciones tanto de Racing como de Godoy Cruz, pero antes vamos a la última tanda de identidad racinguista. 21:15 comienza el partido, a las 21 nosotros los dejamos libres como para que puedan descansar 15 minutos. Tanda. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años, obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluro, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. En entrar, en buscar que poder despertar, pasión, poder encontrar un espejo en tu mentalidad. Que me encanta, Roncino. Me encanta hacer transmisiones con vos. A mí también me gusta. A mí me pasa lo mismo. Es recíproco. Me gusta también cuando cometés actos de locura. Te las permito porque sos vos. Pero la gente que sabe. Yo soy un tipo que se enoja con esas cosas. Sí, es verdad. La gente entiende, la gente sabe. Aparte, la pero gente vos que... a veces te olvidás que no estás en el personaje. Que no estás no, pero en este rol. Quiero decir, yo no soy. Ah, vos no sos el personaje. No, no, no. Quiero decir que hay un... Me merece el Martín Fierro el tipo que los hace. Sí, van a empezar a aparecer nuevamente los personajes en la identidad racinguista, porque nosotros tenemos una temática que es, somos medio reacios a festejar cuando Racing está en momentos complicados, pero si no, no podemos festejar nunca, nunca podemos tener personajes. Entonces lo vamos a empezar a mechar ahora. Sí. El lunes tenemos el partido contra Estudiantes, o sea que el viernes mañana ya se está previo el partido. Recordemos que el lunes a las 16 Racing va a estar jugando contra Estudiantes, el árbitro va a ser Lustó, y la venta de entradas será el día domingo. El canje mañana en la sede de Villa del Parque y en los locales de la Academia. El extendio el domingo en Avellaneda, sépanlo, porque después, no saqué la entrada, Racing jugó el lunes, ¿cuándo era que se sacaba la entrada? Domingo en el estadio de 11 a 17, con carnet, como siempre. Pero sepan, mañana canje para los que tengan el pack, y el domingo el expendio en el estadio. Si te parece, Flavio, vamos a empezar a pagar deudas, vamos con la formación de Godoy Cruz, después vamos a estar con la más importante, que es Racing, Godoy Cruz con Ibáñez, Dutari, Curbelo, Sigali, García. Ibáñez hay uno, ¿no? Sí. Sánchez, Olmedo, Rojas, David Ramírez, Higuaín y Carranza. ¿Hay dos Ibáñez? No, Ibáñez, Dutari, Curbelo, Sigali, García, Sánchez, Olmedo, Rojas, David Ramírez, que juega con el 3 y el 10, Higuaín y Carranza. Bien. La formación de la Academia, que como usted dice, es la más importante, aunque si jugara nada más que Racing, pues capaz que... No, bueno. Con Racing todo puede pasar, ¿no? Capaz que asumió el árbitro y después se mete todo atrás el árbitro, sí. Y no le podemos dar vuelta. Pero bueno, la formación de la Academia será Jorge de Olivera, el arquero, que viene siendo el punto más alto del equipo en este torneo, conjuntamente con Matías Cajay, que va a ser el lateral por izquierda. Los dos centrales, Matías Martínez el primer central, el segundo central va a ser Abeldaño. El número 4, vamos a hacerlo chapado al antiguo, sí. Gabriel Mercado, en la mitad de la cancha por derecho a Rosano, mediocampistas internos Bruno Zuculini y Adrián Lucero. Por izquierda, José Luis Fernández, que va a jugar su tercer partido como titular. Recordemos que en este campeonato reapareció ante Newell's, luego jugó los 22 minutos ante Atlético de Tucumán, y hoy nuevamente se pone la pincha de titular aquí de local ante Godoy Cruz. Y los dos delanteros, los que ya podríamos decir que salen de memoria, Gabriel Auche, que también tiene una cuenta pendiente con Racing, hasta ahora no ha demostrado todo lo que los hinchas de Racing creíamos que iba a demostrar. Sabemos que necesita un proceso de adaptación cualquier jugador que llegue a un club tan grande como Racing, con una camiseta tan pesada. La verdad que la camiseta de Racing, no tengo dudas que es de las tres o cuatro más pesadas del fútbol mundial. ¿Te parece? Mundial, porque acá han venido jugadores que eran crack y no pudieron demostrar, y uno de ellos es Auche. Esperemos que pueda empezar todo lo que Racing abonó él dentro de la cancha. Y arriba el único que nos quedó colgado es Claudio Bieler. El Taca Bieler. Pasada la formación de Racing, tenemos que decir que el árbitro va a ser Diego Abal. Racing no ha podido ganar con Diego Abal como árbitro. Es una cuenta pendiente. Esperemos que esta noche, más allá de esto de que cuáles son los números de los árbitros, esperemos que el árbitro tenga una buena noche y dirija bien, no que beneficie a Racing. Uno a veces peca de decir, ojalá hoy el árbitro nos cobre algo, no. Ojalá que el árbitro tenga una buena noche y pueda hacer un buen laburo, y que principalmente el espectáculo esté en los 22 jugadores y no en el rendimiento que tenga el árbitro del partido. Quedan solamente dos minutos, un minuto y pico, como para poder despedirnos. Lo único que nosotros siempre exigimos es lo que no deberíamos exigir, lo que tendría que venir de fábrica. Que Racing deje hasta la última gota dentro de la cancha, que Racing... cuando decimos Racing hablamos de los jugadores, que los jugadores puedan representar a la camiseta como nosotros creemos que debe ser representada. Que hoy ante Godoy Cruz, a pesar de que el equipo mendocino sea el que viene como candidato, porque en realidad es el segundo del torneo, más allá de que está ganando Argentinos Juniors, y eso hace que varíe la posición de la tabla respecto a lo que indicaba en la tabla precisamente antes de comenzar esta fecha. A pesar de la candidatura de Godoy Cruz en este partido, lo que sí tenemos que decir es que Racing tiene que salir a la cancha, los jugadores tienen que representar a la camiseta que llevan puesta como corresponde, dejando todo, principalmente si se puede, porque sabemos que les cuesta les cuesta realmente a estos jugadores. No hablamos de lo que es el compromiso, les cuesta futbolísticamente porque hay jugadores que tienen falencias y que no las van a poder superar quizás nunca, pero que sí pueden llegar a lograr algo así como una mística de equipo, como la supo lograr en algún momento el equipo de Caruso, lograr varios puntos y sacar a Racing de esta posición incómoda que es pelear por la permanencia. Vamos a la academia como siempre, con huevo más que nada, porque la realidad es que nos dimos cuenta que con huevo Racing por lo menos tiene la posibilidad de ganarla cualquiera como lo hizo contra Newell's. Hasta el mañana, porque mañana hay identidad racinguista. Chau, gracias viejo por hacerme hincha de Racing. Porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos confesando que sin embargo...